¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Mire, con estas temperaturas, pues no queda más que o ir a la Reforma o cargar hielera bien equipada para todos lados y practicar la crioterapia. Pero les doy la bienvenida. Estamos en la emisión número 4690 de Fórmula en los Negocios. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, Víctor Tun, que está en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestra sala de Zoom, transmitiendo para todos ustedes esta emisión. Me acompañan en la conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imaz, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? ¿Cómo estás? Muy contento aquí regresando a la ciudad de Mérida. Qué calorcito está haciendo, caray. Se apetece, como tú dices, ir a la Reforma en lugar de estar cargando la hielera. Yo prefiero que mejor me atiendan y saludar a mi amigo Miguel Galloso, que aquí también nos está acompañando. Pero pues allá las sirven bien frías, acuérdate. Este calorcito hay que quitárselo con unas bien frías ahí con Miguel en la Reforma. Así es, y saludo a Miguel Galloso, él es el dueño de la Reforma que nos acompaña. ¿Cómo estás, Mike? Qué gusto saludarte. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Doc, mi querido Doc Vic. ¿Qué Buenas tardes. pasó? Por aquí andamos un rato con ustedes. Qué bueno, ¿cómo va la Reforma? ¿Qué tienes para esta semana? Esta semana hicimos puerco con longaniza en salsa de chile de árbol. Órale, Wow. ese platillo. Muy clásico allá de, me recuerda la época de Tlacoquemecatl en México. Ándale, allá por el parque, que hacían unos Así, chamoy de las morita. señas. ¿Cómo no? Claro, Sí. allá hacían y hacían la longaniza con cerdo también en Correcto. salsa. Salsa de chile de árbol. Sí, fíjate que es como la segunda o tercera vez que la hacemos de especialidad. Y le bajamos el picante porque sí, le salía al chef súper picante. Pero bueno, pues Pero está bien para sabadito, la gente que anda dañada del viernes, pues irse a recomponer a la Reforma, ¿no? y además, como ya es este sábado medio familiar, y hay que sacar a la familia, a la señora. Ya tenemos Claro. chile. Los El chile chiles en en nogada nogada. ya está listo, preparado, listo. Y ya la gente que los probó me dicen que están mejor que la versión del 2021 y 2022. Ándale. Órale, Así o es que sea, el liceo se va mejorando. va mejorando el chef, la verdad que estoy súper orgulloso de lo que está haciendo el chef ahora. Está cocinando mejor que nunca. Tiene unas manos privilegiadas y con muchas ganas de seguir poniendo nuevos platillos en la mesa. Oye, No, pues además, fíjate que no es fácil encontrar chiles en nogada en cualquier restaurante, mi querido Miguel y Roberto. Es un platillo realmente de alta cocina mexicana y poblana, por supuesto, pero que no es fácil encontrarlo y bien hechos menos, ¿no? Entonces, hay que aprovechar. Yo me voy a dar mi vuelta para repetir unos chiles en nogada ya en la Reforma. cuando gustes, mi querido Doc. Sí, es que lleva tantos, tantos ingredientes y luego tienen que estar bien cocinados, bien sazonados y equilibrados sobre todo, ¿no? Y ese es el relleno y luego la nogada, ¿no? Que va bañado Sí, dorado y es bueno, un. ese es el secreto máximo, ¿no? Sí, bastante piñón, almendra y hay otras cosas que no te voy a decir. Nosotros tenemos una receta, ¿no? Creo que no existe una receta original o la verdadera, o hay como muchísimas, ¿no? Que dicen, esta es la mera original, pues no lo sé. Pero sí son muy buenos los chiles en nogada que hacemos en la Reforma. Y invito a que vayan a probarlos y a compararlos, la verdad. He recibido muy buenas respuestas este par de semanas, una semana, perdón, hace el sábado pasado los saqué al mercado y han tenido una respuesta muy buena, la verdad. Pues sí, bueno, por allá estaremos probando Ya los chiles estaremos, en así nogada. es. Oye, ¿por qué no nos dices los horarios de la Reforma y dónde hacer reservación? Porque ya se llena. Sí, afortunadamente, híjole, casi desde a partir del martes, de martes a viernes hay que hacer reservación, por favor, porque sí, tenemos mucha demanda en estos días y con las vacaciones urbanas, tú sabes que entre semana anda mucho hombre buscando dónde comer, porque las familias están fuera. Entonces, sí, estamos en Plaza Líbano, es calle 20, número 39A, esquina 1E, en la Colonia México Norte, a 2 calles de los casinos. Y el número para las reservaciones es el 9994-619086. Va de nuevo. 9994-619086. Abrimos de lunes a sábado. De lunes a Oh, sábado, ahí perfecto. tiene, amigos. Muchas gracias. Sí, Sí, perdón. a partir de la 1 de la tarde estamos abiertos. Todos los días a partir de la 1 de la tarde. El lunes a sábado, sí, señor. Y Hasta ya las. pronto, pronto estará acabada la remodelación con la barra, la contrabarra y tener ahí unos lugares para los llaneros solitarios. Oye, pues sí, una barra siempre es fundamental en una cantina, pero bueno, Y mes y muchas medio. gracias. Muchas gracias, Mike. Y por allá nos Gracias. vemos. Oye, ya sabes, nuestra mesa reservada para el viernes, por favor, para seis gentes. Correcto, reservadísima tu nombre. Sale. Gracias, saludos, Gracias. Doc, querido Gracias, Luis. Miguel. Un abrazo. Luego, chao, Ándele, chao. bye. Bien, amigos, ahí tiene usted a Mike Galloso. Él es el dueño de la Reforma. Y pues hay que pasar a la Reforma a esta hora. Es lo mejor para pues refrescarse, una buena comida. Ya oyó los chiles en nogada. No se los puede perder en la Reforma. Pero bueno, doctor, el tema de hoy que nos mandaste lo veo muy interesante. Así es, mi querido Roberto, la importancia de la calidad de nuestros servicios. Tú sabes que eso es fundamental en todas las empresas, en todos los servicios, ya sea que vendamos algún producto en especial o que demos algún servicio profesional. Por lo mismo, hay que estar siempre pendientes de que sea una buena calidad. Recuerda que también depende mucho de la preparación de cada persona, desde la fundamentación de la empresa cuando se empieza a hacer y de los conocimientos de cada persona para poder aplicarlos dentro de la empresa y tratar de dar siempre calidad, la mejor calidad en los servicios y en los productos, porque eso es lo que nos va a mantener primero nos va a introducir en el mercado y después nos va a mantener en él siempre y cuando tengamos ese control de la calidad y no le bajemos, sino que lo incrementemos y que siempre estemos al pendiente de nuestros clientes. Claro, fíjate que el otro día reflexionando sobre la calidad pues de los servicios y de los productos, yo estoy seguro que ninguna empresa, ningún empresario, ningún directivo o gerente planea dar mal servicio, ¿no? O sea, lo que les falla muchas veces, pues son muchas cosas, la capacitación, Exacto. la atención verdadera, pero ahorita mencionaste algo fundamental que amigos muchas veces nos preocupamos por simplemente vender, o sea, clientes nuevos y que lleguen más y crecer en ventas y no recapacitamos en que las ventas recurrentes de los clientes satisfechos es lo mejor para que crezca el negocio, es Claro. garantizar el crecimiento del negocio con las ventas recurrentes. Y para tener ventas recurrentes, lo primero que debe de tener, pues es una buena atención a sus Claro, clientes, ¿no? Porque si claro. nomás se preocupa por venderles una vez y olvidarse de ellos, pues eso le va a costar más trabajo y cuesta más. Así es, mi querido Roberto, independientemente de que la satisfacción de nuestros clientes es la mejor recomendación que podamos tener de los nuevos clientes que nos van a llegar. a raíz de ellos mismos. Entonces, es importantísimo la posventa, el postservicio, el saber y medir de alguna forma el hecho de que sepamos si el paciente se considera satisfecho y si se considera que tiene un servicio o un producto de calidad. Pues es un tema importantísimo, amigos, de esto y más vamos a platicar. Si me lo permites, no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Sale muy bien. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. Sabadito alegre. Mire, con respecto a los huracanes, a la temporada de huracanes, pues no hay nada que reportar. Solamente en el Pacífico están las cosas, había cuatro la semana pasada, pero todas se van hacia el Pacífico Central, allá van a dar hasta Asia. Así es de que, pues nada que perturbe más que muchas lluvias que nos traen sobre las costas de México y en todo México, pues estamos en plena temporada de lluvias. En el Atlántico había un disturbio tropical entrando allá por las islas de Cabo Verde, pero pues todavía faltan días si es que se llega a formar como huracán o como tormenta tropical, pero hay que mantenerse informado. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación. Tenemos una emocionante noticia para aquellos que están en busca de oportunidades educativas, amigos. Es la época de las inscripciones, todo mundo anda buscando universidad, tecnológico, y déjeme decirle que, amigos, les tengo una excelentísima noticia, sobre todo para los profesionales que quieren ingresar al mundo de la tecnología y de los negocios. Llega a Mérida el Tecnológico de Software. Imagina graduarte como técnico superior universitario en tan solo 2 años, listo para conseguir un empleo bien pagado. Lo que escuchó bien, el Tecnológico de Software a sus egresados de técnico superior universitario les ofrece trabajo. ¿Y sabes qué es aún lo mejor? Puedes convertirte en ingeniero de software en tan solo 1 año y 4 meses más mientras trabajas y aumentas tus ingresos de manera significativa. Esto, amigos, es una oportunidad que no la va a ver muy seguido y pues la tiene usted que aprovechar. Por último, puedes continuar con un posgrado en desarrollo de software en la nube que te convertirá en un profesional bilingüe, altamente especializado de gran demanda en el mercado actual. Inscríbete en agosto y aprovecha un 40% de descuento. La verdad, amigos, que el Tecnológico de Software, pues con este modelo educativo disruptivo, donde de entrada, una vez que usted se gradúa como técnico superior universitario, tiene trabajo. Esto es verdaderamente, en estas alturas, pues es algo que no puede usted desperdiciar. Inscríbete en este mes de agosto y aprovecha un 40% de descuento. Además, hay descuentos adicionales para grupos y opciones de becas de hasta un 80%. Más información, métete a su página techdesoftware.mx. Te repito, la página techdesoftware.mx. Amigos, esta oportunidad no la pueden perder. Atención, papás también, donde los hijos andan buscando escuela superior para estudiar su carrera. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, con el tema La importancia de la calidad de nuestros servicios. ¿Con qué seguimos, doctor? Así es, mi querido Roberto. Bueno, pues todo el mundo recordamos siempre una mala experiencia como cliente relacionada con la calidad. Seguramente a esa sensación incómoda que le trae el recuerdo deriva de expectativas que no fueron cumplidas sobre un bien o un servicio que llegamos a solicitar o comprar. De hecho, hay penosos casos de empresas que se han hecho famosas por la cantidad de quejas y demandas ante su mal servicio, por no decir que sea pésimo servicio. ¿De En quién hablas, México, doctor? bueno, pues imagínate, hay que ir a checar a la Procuraduría del Consumidor y ahí te vas a dar cuenta cuáles son las empresas más demandadas, pues que principalmente es la Comisión Federal de Electricidad, tengo entendido que es una de ellas, pero en fin, hay varias. Dice, en México tenemos múltiples ejemplos de industrias que se caracterizan por la bajísima calidad en el servicio. Basta echarle también una mirada a las redes sociales para notar la gran cantidad de quejas de los usuarios insatisfechos y molesto. Esto es importante, creo, Roberto, porque el riesgo de tener un consumidor que esté en esta situación es con sus reacciones daña mucho la imagen de la empresa. Y bien, también puede generar hasta un boicot en contra de la empresa. ¿Por qué? Pues por los malos servicios que tiene, ¿no? Sí, pero aquí hacerle un boicot a la CFE, pues No, no, es no, no, no. monopolio, pues No, ¿para dónde no, vas, no? ahí no. No, yo decía por otro tipo de empresas, pero esa empresa, por supuesto, sabemos que son de las empresas más demandadas por el consumidor, precisamente por lo que hemos comentado. Entonces, sí es muy importante la importancia de la calidad en el servicio. Para el consumidor, el sentido de recibir un excelente trato que resuelva su necesidad va de la mano con las expectativas que todo el mundo tenemos. Cuando tú vas a adquirir algún servicio o vas a comprar algún producto, tus expectativas, mi querido Roberto, son muy buenas. Además de que ya eres un cliente bien informado, porque no llegamos como antes, que no teníamos tanta información a la mano, y cuando llegábamos a solicitar un servicio o comprábamos un producto, pues prácticamente nos podían vender el producto que la empresa quería. Ahora el cliente es un cliente bien informado, es un cliente que te exige que el producto cuente con ciertos consideraciones que él tiene y ciertas expectativas que él tiene. Entonces, la empresa es cada vez más vulnerable si no atiende perfectamente bien a los clientes y le da más de lo que el cliente espera recibir. Por supuesto. Sin embargo, pues lamentablemente en México tenemos monopolios pues, ahí sí no les importa, ahí sí no planean ni dar buen servicio ni dar mal servicio, simplemente te dan un servicio pésimo porque es monopolio. Esos son los defectos del mercado de las economías de Estado, ¿no? Así Ya es. ves, nuestro presidente defiende mucho que la soberanía de la CFE, la soberanía energética, pero pues de nada nos sirve si dan un servicio del nabo, digo, La de nada competencia, sirve que Roberto. sea nuestra, ¿no? Así es. La competencia, Roberto, tú sabes, siempre es beneficiosa para todos. Es muy buena porque tú, al tener competencia, no te duele, no te duermes en tus laureles, como dicen, y estás constantemente capacitándote y mejorando y preparándote para que las cosas cada vez sean mejor. Y eso es por un lado. Por el otro lado, el consumidor va a obtener unos servicios o productos de mejor calidad a un mejor precio, porque al existir competencia, también existe la competencia de los costos. Servicios. Claro, pues aquí es fundamental, amigos, entender, como les decía, por qué se da mal servicio, por qué los colaboradores o los empleados dan mal servicio. Como te decía, yo estoy seguro que ninguna empresa, incluyendo la CFE, Claro. planea dar un mal servicio. Eso no está dentro de la discusión. La discusión sería preguntarnos por qué los empleados dan un mal servicio. Ahí es donde, mi querido Roberto, se tienen que ir haciendo, como todo, mediciones dentro de cada empresa para poder encontrar el problema y corregirlo para beneficio de todos. Bueno, claro, a lo mejor no es encontrar el problema, es evitar los problemas, ¿no? Digo, en servicio, lo que hay que evitar es un mal servicio, porque pues claro, una vez dado el mal servicio, pues claro que hay que corregirlo, pero pues ya perdiste al cliente, ¿no? Cosa que en los monopolios no sucede, ¿no? Claro. Tenemos que seguir atados. Pero bueno, amigos, es interesante, sobre todo amigos empresarios, es interesante reflexionar en cómo hacerle para que mis colaboradores se comprometan a lo que nos platica el doctor, el ejercer verdaderamente un compromiso con los clientes, de tratarlos bien, de tratarlos con lo que pues se merecen, ¿no? Para ofrecerles una mejor crecimiento en su empresa, pues hay que tener clientes satisfechos. Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Yo sé que a esta hora usted va saliendo de trabajar, los que trabajan en sábado, o va saliendo a la playa, todavía los que están de vacaciones, o va cerrando el negocio, de todas formas, a disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación a mis amigos restauranteros. Sop Restaurant es el sistema ideal para administrar y controlar tu negocio gastronómico cuando sea y donde sea. Esta semana acaban de anunciar el Sop Restaurant 11. Esta versión, pues la más destacada, la más moderna. Ya ve, National Soap es esta empresa desarrolladora de software que tiene 20 años y que ha tenido un éxito importantísimo. Es una empresa ya global, una empresa incrustada en las mejores empresas de desarrollo tecnológico en nuestro país. Es orgullosamente yucateca y lanzó la versión número 11 de Soap Restaurant. Que, amigos restauranteros, aumenta tu productividad, mejora la experiencia de tus clientes y gestiona tus operaciones eficientemente. Contacta a National Sopta Catering Chivas directamente para una demostración que te demuestre en la versión 11 y verás el potencial que tiene este sistema para administrar tu negocio. Contáctalos personalmente, márcales al 9999-415077. Te repito el teléfono, 9999-415077, y crece con Sop Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. Y estamos con este tema de la importancia de la calidad de nuestros servicios. ¿Con qué seguimos, doctor? Pues hace un ratito, mi querido Roberto, tú comentabas que sí era muy importante la calibración de todos nuestros colaboradores para dar el mismo servicio a los clientes. Y sí, tienes razón. Habrá muy probablemente tengamos colaboradores que sean magníficos, que sean muy buenos, que entiendan perfectamente bien todo lo que es la situación de la atención al cliente, pero también es altamente probable que se tengan algunos otros cuya actitud no sea precisamente la mejor. Entonces, ahí depende mucho desde un principio, acuérdense, lo hemos platicado muchas veces, la elección del personal. El saber elegir a la gente que va a trabajar con nosotros, que sepa cuál sea nuestra filosofía del trabajo, del negocio, de la empresa, del consultorio, porque definitivamente eso va a hacer que el paciente, digo, que el cliente, perdón, se ponga la camiseta, que sepa que realmente la persona importante en nuestra empresa principalmente es el nuestro cliente. Entonces, las empresas deben de estar capacitando y estar checando constantemente que la calidad del servicio sea siempre la misma y mejorarla constantemente. Y hay que abrirles y darles oportunidades de espacios de comunicación a tus mismos equipos de trabajo y que tus colaboradores también participen, que estén capacitándose constantemente y por supuesto que vean que tú debes de siempre ser el ejemplo de ellos en la atención de tus clientes, porque si tú los tratas de una forma a tu mismo personal y a los clientes igual, pues por supuesto, como tú le estás pidiendo peras al olmo, ¿no? Claro. Necesitas tú poner el ejemplo y estar pendiente y de que estén capacitados. Que la empresa siempre sea, que el que hablen contigo o hablen con algún otro de tus colaboradores, prácticamente sea lo mismo. Eso quiere decir Totalmente. que están calibrados todos, ¿no? Absolutamente, doctor. Y fíjate que aquí la cuestión importante. Creo que es, mencionaste algo, si usted, amigo, como dueño del negocio, como directivo o gerente, trata mal a sus colaboradores, pues déjeme decirle cuál va a ser el trato que reciban sus clientes. Así es de que Así es. también, aparte de perdóneme usted, de establecer esos espacios de comunicación con su gente y tratar estos temas de la calidad en el servicio, es importante el liderazgo, doctor, el Claro. liderazgo de los jefes que debe de estar orientados allá, es como una filosofía de vida el mantener colaboradores. Con las mismas emociones, la misma pasión para tratar bien a los clientes, ¿no? Tiene que ser a ese nivel emocional de los trabajadores, porque si es nada más por regla o por política, o pues siempre usted se va a encontrar que le trata, ah, no, es que miren, la política aquí dice que no se lo puedo cambiar, así es de que. O sea, no se trata Sí. de política, se trata de una, ¿cómo le llamo? Una filosofía ya del negocio, ¿no? No, y además tiene que ser una atención personalizada, mi querido Roberto, porque cada caso es completamente diferente. Y sí, definitivamente el cliente puede o no tener razón, pero hay que escucharlo, hay que analizarlo, hay que ver y demostrarle en caso de que el cliente sienta que no tiene razón, demostrarle por qué está equivocado. Pero eso es atención al cliente. Aunque tú le digas al cliente que a lo mejor no le vas a hacer un X cambio, pero le estás demostrando por qué se lo estás haciendo o no se lo estás haciendo, el cliente va a quedar conforme y satisfecho porque tú le estás explicando claramente. Y lo estás atendiendo de forma personal su caso, y de esa forma el cliente no lo pierdes. El cliente entiende, porque también es un cliente que debe de ser, acuérdate, los clientes no son nada más para hacer un negocio o una operación. Los clientes deben de ser para toda la vida. Eso es Bueno, algo importante. con esa visión, pues sí, hay que mantenerse muy atentos en cómo lo haces, ¿no? Así Pensar es. en los clientes para toda la vida, pues es Muy algo importante, muy muy importante, importante. claro. Sí, pero tienes que demostrarlo, tienes que no solamente decirlo, tienes que demostrarlo, porque aquellos que piensan en una persona como cliente y no les importa como para que sea un cliente por muchos años, esa persona o esa empresa no va a funcionar. Tiene que ser una empresa que desde que llegue el cliente sepa quiera que ese cliente sea un cliente que dure con ellos o con nosotros mucho, mucho tiempo. Hay que cuidarlo. hay que atenderlo, hay que resolverle sus problemas. Claro, amigos, creo que la reflexión es fundamental, no nada más en el buen deseo de dar buen servicio, ¿no? Así es. Los deseos pues son muy buenos, pero hay que llevarlos a la práctica, hay que llevarlos a la comunicación, hay que llevarlos a la capacitación. Usted mismo, como jefe, dueño del negocio, tiene que prepararse junto con sus colaboradores para dar un buen servicio, doctor. Porque muchas veces uno dice, el jefe allá encerrado en su oficina y quiere que sus empleados sean los que den el buen servicio, ¿no? Y a mí que ni me molesten, o sea, resuelvan ustedes los problemas. Así no funciona. Eso no es así. Tiene uno que estar al pendiente y si quiere que las cosas funcionen bien, tiene uno que estar apoyando a sus colaboradores para que sepan ellos que usted no los está dejando solos, sino que va con ellos para poder resolverle favorablemente las cuestiones que el cliente necesite. Claro, bueno, aquí lo importante es que no es como una orden el buen servicio, ¿no? Es la calidad en el servicio significa, creo que lo primero que se debe de establecer con todo su equipo de trabajo es clarificar qué significa la calidad en el servicio, amigos. Usted tiene que poner las condiciones que merecen sus clientes de satisfacción y eso tiene que ser practicado todos los días, porque todos los días tiene relación con los clientes, ¿no? Pero bueno, interesantísimo, doctor. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vaya ahorita, regresamos. Encantado. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Yo sé que fin de semana todavía es el último de vacaciones, ¿no? Ya ni sé cuándo acaban o cuándo terminan las vacaciones, porque pues ya estamos en... Todavía una semana más. Una semana más, qué barbaridad. Sí, sí. Ya es muchas vacaciones, ¿no? Hay que trabajar, jóvenes. Pero bueno, ¿sabe qué? Pues déjeme darle una recomendación. Amigos, sabemos que dar a conocer tu negocio es importante. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios, creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales, temas actuales, temas de valor, temas de mucho interés, que nuestros radioescuchas van a estar pendientes, presentes. Amigo empresario, acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones, márcanos al 9991-2247-16. Te repito el teléfono 9991-2247-16 o escríbenos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, con estos temas, este tema de la importancia que tienen los servicios de buena calidad, la calidad en el servicio, tan trillado en la palabra, doctor, pero tan importante en cualquier negocio. Es importantísimo, mi querido Roberto, para el éxito de cualquier empresa, ya sea chica o grande. O sea, aquí la situación de la calidad de tus servicios y de la satisfacción de tu cliente, eso no depende de que tu empresa sea una gran empresa o una pequeña empresa. Esto es para todas las empresas. Y por supuesto, para aquellas empresas que pretendan mantenerse por muchos años en el mercado y en el gusto de nuestros clientes. tú te das cuenta como cliente inmediatamente cuando vas a algún restaurante o vas a algún lugar donde siempre has ido durante mucho tiempo, notas cuando ha bajado la calidad en los servicios o en la calidad de los productos que consumes. Eso lo notas inmediatamente, porque definitivamente el hecho de que tú ya seas un cliente asiduo ahí, te da la categoría de saber si eso está funcionando o no está funcionando. Las grandes empresas, por ejemplo, restauranteras, como voy a poner aquí un ejemplo, P.F. Chang, que tiene más de 200 sucursales en todo el mundo, resulta que ellos tienen una filosofía, que la misma receta que se hace en China o que se hace en Estados Unidos o aquí en México, es el mismo sabor del platillo que estás comiendo en cualquier parte del mundo que lo comas. Eso quiere decir que se está manteniendo una calidad y un control en lo que tú estás comiendo y en el servicio de manera prioritaria, porque es importantísimo que el cliente sepa que se le está dando la calidad que el cliente siempre ha estado acostumbrado a recibir. Bueno, Ese es un me gran parece ejemplo. bien. Sin embargo, creo que sobre todo en la comida, ¿no? Hay que tropicalizar las recetas, ¿no, doctor? Porque, pues, no es lo mismo una sopa ram en China que una sopa ram en México, ¿no? Bueno, Digo, pero las yo como características en cuestión comensal. de los ingredientes y todo eso sí es importante. Ahora, tienes razón, por ejemplo, en los vehículos. A lo mejor un vehículo de alta calidad, de alta gama, no tiene la misma suspensión en Europa que la que tiene en México. ¿Por qué? Por las condiciones de los terrenos, de las autopistas, de todo eso. También he sabido que se les hacen ciertas adaptaciones, como tú lo dices, porque están aterrizando en el lugar donde se están vendiendo. Pero prácticamente los motores y todo eso tienen que ser, pues, generalizados. Eso es la calidad. Y además tú, como cliente, si estás satisfecho, ¿cuántas veces vas a seguir comprando ese producto? Muchísimas Ah, veces. claro. Y lo vas a seguir recomendando. Y depende mucho del servicio que te den también, porque no solamente lo bonito o lo barato o costoso que sea, sino el servicio que tengas es importantísimo para que tú vuelvas a hacer una compra de ese producto. Y fíjate que lo que mencionas es importante porque, amigos, no nada más basta declarar con sus trabajadores la importancia de la calidad del servicio, sino debe de traducirse en una descripción Así es. completa de cómo se deben de comportar ante los clientes, ¿no? ¿Cuáles son los comportamientos deseables para poder ir? Y miren, amigos, que esos comportamientos deseables los tendrá usted que ir midiendo de acuerdo con el resultado de impacto que tengan los clientes. Porque a lo mejor tiene que hacer modificaciones de la manera en la que trata a los clientes, ¿no? Es decir, procurar decirle a todos los trabajadores, a su equipo, exactamente qué es lo que deberían de hacer en cada condición con cada cliente para que usted pueda confirmar que están cumpliendo con los estándares de calidad, ¿no? Que es tan importante. Por eso hay, amigos, hasta despachos de calidad que le pueden mejorar sus procesos para verdaderamente penetrar y entrar en esos procesos de calidad, absoluta, doctor. Así es, acuérdate que hay esos despachos que tú estás diciendo, existen los mystery shopper, que son los clientes misteriosos o los clientes escondidos que van a X lugar a solicitar un servicio, lo cual esos al recibir ese servicio lo califican tal y como lo calificaría cualquier otro cliente, pero ellos sí son gentes contratadas por la misma compañía de despachos externos, como tú dices, para poder ir midiendo el grado de satisfacción y de calidad de los servicios o productos que están vendiendo. Por supuesto, hay técnicas muy buenas, sobre todo en eso del mystery shopping, ¿no? Así que también, es. Pues, es como engañar a tus colaboradores, ¿no? Sí. Les mandas un cliente, un mystery shopper. Así es. Que, pues, por eso es la práctica continua del comportamiento de los trabajadores ante el servicio a cliente. Porque claro. si usted les miente, pues eso va a esperar que le hagan con los clientes, ¿no, doctor? Por supuesto, y además, ¿sabes qué, mi querido Roberto? El hecho de que tengas tú una medición, esa medición es muy importante porque cuando te reciben llamadas por teléfono, casi siempre después te piden que les califique su atención, y en cada uno de esas gentes que te atendió lleva cierto control por esa encuesta que se tiene, y de eso también se les da bonos a esta gente, porque son gentes que están bien atendiendo a los clientes. Claro, pues amigos, ahí tiene usted un tema importante, un tema relevante. Seguiremos platicando más de estos temas, porque creo yo que hay mucho que aprender y sobre todo mucho que cambiar de nuestra cultura, ¿no, doctor? Porque así es, nuestra así cultura es. A veces está muy alejada de una buena atención, sino solamente queremos vender y vender y vender y vender, y nos olvidamos de verdaderamente atender a nuestros clientes. Pero, doctor, se nos acabó el programa. ¿Dónde te pueden localizar? Gracias, gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral, nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415D, por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos: 99 99 26 44 29, y nuestro celular y WhatsApp es 99 91 71 4457. En Facebook nos tienen como Control Odontológico Integral. Nos dará mucho gusto podernos atender y ayudarles a resolver sus problemas. Muy amable, Roberto, un abrazo a toda la audiencia y un gran fin de semana para todos. Gracias, doctor. Igualmente, nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.